muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. O bien puede que nos estés escuchando en radiotopo.org, nuestra página web, a través de Facebook, Twitter o Instagram, que tenemos de todo. Y antes que nada, compañera, feliz día de la radio, porque hoy 13 de febrero es el día de la radio. Y bueno, pues aquí en esta radio llevamos 26 años y pico haciendo radio libre. Y bueno, pues nos queremos autofelicitar porque somos los mejores y las mejores, ¿no? Sí, además la radio, pese a ser un medio de comunicación o un instrumento de comunicación antiguo, entre comillas, se sigue escuchando el concepto de radio, el concepto de la voz que acompaña, la voz que informa, la voz que muchas veces hasta consuela, ¿no? La radio ha sido siempre un gran remedio para la soledad. Son muchas las personas, o somos muchas las personas que nos gusta escuchar la radio. Yo también, yo y mi familia siempre hemos sido muy, muy de radio, y en mi casa se ha escuchado siempre, siempre la radio, tanto cuando vivía con mis padres como ahora que vivo con mi propia familia. Y bueno, pues eso, que la radio, incluso hasta algunas radios comerciales, pues la verdad es que tienen buenos programas, y eso, y sobre todo esa voz que acompaña muchas veces cuando la gente es mayor y vive sola, pues sí que es una gran compañía, ¿no? Y es un buenísimo invento la radio. Y que, por cierto, hemos empezado nuestro programa con unos pequeños problemas técnicos, así que ya perdonaréis. Parece que las últimas semanas estamos abonados a que, claro, hacemos radio libre, no tenemos muchos medios y, bueno, pues nos apañamos como podemos. Y hablaremos hoy, entre otras noticias, hablaremos de la eutanasia, lo que a mí me gusta más decir una buena muerte, ¿no? Una muerte tranquila, una muerte dulce, una muerte sin dolor, una muerte digna, que es lo que cualquier persona quiere para los suyos y para sí misma. Estamos hablando de la ley de eutanasia. Es una pena que todos los derechos tengan que ser de esta manera regulados, y sobre todo en la campaña de intoxicación y desinformación que están llevando a cabo los partidos que están en contra de cualquier libertad, ¿no? Porque sobre la libertad para morir con dignidad es impepinable. Pues parece que no lo entiendan, ¿no? El hecho de querer morir de una manera digna. Para todas las personas que han luchado y que están luchando por eso, porque mantengamos la dignidad como seres humanos hasta nuestro último momento, y que si en ese momento además somos conscientes, lo decidamos nosotras y nosotros mismos. Y no estoy hablando de suicidio, estoy hablando de cuando una persona ya, pues el dolor y la enfermedad pueden más que la propia vida, ¿no? Y bueno, también pues eso queríamos recordar, porque está habiendo una cierta polémica con el asunto de la eutanasia, porque van a sacar una ley de muerte digna. Por cierto, es una ley bastante light, y luego sí, estamos hablando de derechos, o sea, siempre no, hay que distinguir entre derechos y obligaciones, etcétera, etcétera. A ver, si tú quieres morir entre horribles sufrimientos, es que nadie te lo impide. O sea, sinceramente, si alguien desea morir sin cuidados paliativos, sin, pues con todo el dolor del mundo y tal, es su elección, yo no lo entiendo, pero adelante. Y por otro lado, también nos parece que es un debate bastante viciado. Yo que me acuerdo cuando era muy pequeño, cuando no había un cierto debate sobre el divorcio, o sea, sobre la posibilidad de divorciarse. Ahora está totalmente normalizado que la gente, cuando se canse de estar casada, quitando cuatro zumbaos integristas, pues se separe y deje una relación. Pues yo creo que con este tema de la eutanasia, de aquí a unos años nos parecerá una cosa la mar de normal, sobre todo porque siempre ha estado en nuestra sociedad, ¿no?, como debate. Es más, yo creo que, vamos, mi recuerdo, por ejemplo, es de la muerte de mi abuelo. Es que lo dejaron, eso, en el hospital, lo dejaron morir en paz. Y lo de los cuidados paliativos es que no se trata de una cosa a la otra. O sea, es que no es cuidados, por supuesto que cuidados paliativos para la persona que quiera, y sobre todo que las personas que tienen una gran discapacidad o tal, tengan todos los medios y todas las facilidades y toda la ayuda posible. Pero eso, aparte está el derecho de cada persona a la libertad de decidir cuando tú ya no puedes más con la situación o porque te sientes una carga insufrible para los demás también, ¿no? Y luego que también a veces el final de una vida de una persona también imposibilita otras vidas. O sea, no queremos por menos que recordar que la gente que tiene una gran discapacidad suele ser, por desgracia, una carga muy fuerte para las familias, pero bueno, si esa discapacidad implica pues que esa persona va a llevar una vida, tiene una posibilidad de desarrollarse, de desarrollo, de creación, de algo, por decirlo de alguna manera, pero cuando tu único horizonte es morirte y encima hacer padecer a quien está a tu alrededor y hacer padecer pues a tu familia y padeciendo tú mismo o tú misma, pues bueno, sinceramente no sé qué sentido tiene esa vida, ¿no? Pero volvemos a decir que es para quien lo decida. Porque sí, claro, sí. Si no, estaríamos hablando de eugenesia, que es lo que hacían los nazis. Sí, eso es, ¿no?, muy distinto. Que o eso sea, de además, eso de confundir la eugenesia con la eutanasia. Sí, vamos, y encima que hablen los... Bueno, o sea... Es bastante, es una cosa bastante, bastante que te hable de solución final, bueno, y lo de que Dios te perdone, que Dios les perdone. Y luego también queremos recordar a unas declaraciones, por ejemplo, que ha hecho uno de los representantes de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, que es un conocidísimo periodista de esta ciudad, José Luis Trasóvares, que lo que ha dicho es que, claro, que al final... igual que la vida se abre paso, la muerte se abre paso y terminas con crímenes por compasión, pues como el médico este que mató a su mujer, mató a su madre y terminó suicidándose él, o como un vecino de Las Fuentes muy mayor que terminó asfixiando a su madre con una bolsa, su madre que estaba en un estado terminal cuando él fue diagnosticado un cáncer y también iba a morir. Sí, o el de que además lo dieron como caso de violencia machista. Es de un hombre de un pueblo que tampoco voy a decir, pero vamos, de aquí de la provincia de Zaragoza, que según los periódicos había asesinado a su mujer y luego se había suicidado. Y era simplemente que su mujer estaba muy enferma, él no la podía ayudar porque ella también era muy mayor y al final acabó pues también haciendo esta... O sea, viéndose abocado a esa situación. Pues eso que no sé, que yo creo que... A la larga será un debate que superaremos, pero vamos, no por menos queremos, pues como anarquistas, queremos reclamar, igual que reclamamos el derecho a una vida digna, a una vida plena, pues también para todas las personas, vengan de donde vengan, sean como sean, pues bueno, también queremos que todas las personas tengan el derecho a decir se acabó, a poner punto final a su vida cuando consideren que esta vida no tiene sentido. Y que eso, decir que la eutanasia no es algo que se debata ahora, o sea, no es nada nuevo. Es algo tan antiguo como ya el propio ser humano, ¿no? Sí, bueno. Yo os recomendaría que vierais la película de Cianuro por compasión, por ejemplo, que es una comedia de los años 40, creo. que es la cosa más divertida del mundo, ¿no? Y son unas abuelitas que matan por compasión a abuelitos enfermos. Sí. Bueno, arsénico, corregimos. Arsénico, sí, arsénico sí. Por compasión. Bueno, es súper divertida y ya pues encara esta... Este bueno, tema. La verdad es que es divertidísima y las abuelas están como cabras. Y si hablamos de pelis, no podemos por menos que acordarnos de este poema de Ramón Sampedro de la película Mar Adentro. Mar Adentro. Mar Adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Y pone los vellos como escarpias este poema. Sobre todo, bueno, es la actuación de la impresionante actuación de Javier Bardem en esta película. Y también, pues eso, recordar que pues a Ramón Sampedro, que fue uno de los luchadores por la eutanasia, una persona que estuvo un montón de años postrada en una cama y que al final, pues bueno, se suicidó con la ayuda de varias personas, se supone, una proporcionó el veneno. Otra consiguió la forma de, bueno, pues de encontrarlo y otra se lo administró. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Ah, y antes que nada, pues que después de esta emisión del Acratador vais a poder escuchar el audio completo de la charla que dio Miguel Urbán sobre su libro, la presentación del libro sobre Vox y sobre el fascismo, sobre el nacer del fascismo en España, el renacer del fascismo en España, y con las intervenciones también de Pedro Santisteve y de Julia Cámara, que lo escucharéis. Bueno, pues es una charla muy interesante que emitiremos íntegramente en Radio Topo. Y empezamos otro día hablando de la huelga de jardineros y jardineras de la contrata del Ayuntamiento de Zaragoza. Los servicios jurídicos del Comité de Huelga de Parques y Jardines han demandado a UGT, sí, al sindicato UGT, y a la empresa por entender que se les ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical y piden una indemnización de 50.000 euros por daños de la imagen y la reputación de los integrantes del comité. Siguen en huelga ya no sé, 20 muchos días, ¿no? Sí, ya llegan al mes. En un seguimiento del 100%, acudiendo todos los días haciendo movilizaciones. El lunes hubo una manifestación. Decir que además la empresa se levantó el día anterior de la mesa de negociación del SAMA. Es decir, no está haciendo ningún esfuerzo para solucionar el conflicto, todo lo contrario. Y claro, y también pues con el cambio de gobierno el ayuntamiento tampoco está sirviendo de ni de apoyo ni de mediador para los trabajadores de FCC, de que al fin y al cabo trabajan para el ayuntamiento. Por otra parte, la sección de UGT acusa al comité de no tener voluntad negociadora cuando precisamente iban intentando negociar desde el principio de la movilización. Decir pues eso, que es el 100% además de trabajadores y trabajadoras las que están siguiendo la huelga. Es decir, que es, vamos, lo tienen muy claro. Lo que pasa es que UGT pues parece ser que no sé, que no tiene vela en este entierro, ¿no? No, porque pues bueno, tiene una lo que hacen siempre los sindicatos pactistas, ¿no? Tiene una representación. Los trabajadores que llevan a cabo luchas pues más intensas, ¿no? Por así decirlo. También decir que, claro, que a nivel pues es directamente simbólico el papel de UGT en este caso, y la verdad es que es un poco, no sé, es un poco ridículo el que vengan a presentarse como representantes de nadie cuando nunca han tenido una representación sindical verdadera dentro del comité. Por otro lado, también decir que en estos días pues está habiendo toda una campaña también de intoxicación en algunos medios contra los jardineros, y bueno, pues la verdad es que resulta especialmente preocupante cuando, por ejemplo, pues se les está acusando de que si han dejado desatendidos los parques, de que tal, de que cual, cuando es la empresa FCC la que está desatendiendo los parques y no los jardineros y jardineras, que seguro que estarían encantados de trabajar por un sueldo digno y unas mejores condiciones de trabajo, lógicamente. Sí, como por ejemplo más personas para cada parque, más medios también para llevar a cabo una limpieza exhaustiva y que los parques estén mejor para el uso y disfrute de la ciudadanía, que es lo que de lo que va esta huelga también, ¿no? De pues eso, pedir mejores condiciones tanto laborales como uh-huh. de mejora para llevar a cabo su trabajo de una forma más positiva para todos, sí. Y todas las personas que disfrutamos de los parques zaragozanos. Y recordar asimismo que FCC, pese a todo, se está llevando mensualmente 350.000 eurazos por esta contrata, que se dice pronto, o sea, solo por esta parte de la contrata. FCC se lleva muchísimo más, porque también lleva la limpieza de calles y otras cosas, más los apartes como las podas, etcétera, etcétera. O sea, que se lleva 350.000 eurillos mensuales, que se dice pronto. Y mi compañera se ha quedado muda. No, van presentando ya también su nuevo calendario de movilizaciones, y que vamos a tener que seguir hablando de la huelga de la gente de FCC Jardines del Ayuntamiento pues unos cuantos días más, me temo. Y que también decir que al mismo tiempo que estamos emitiendo este programa pues están saliendo una nueva manifestación que, bueno, pues que pretende convocar a la ciudadanía, y que, bueno, pues que esperamos que asimismo, lo recordamos siempre y en todos los programas, que bueno, pues que puedes que puedes apoyar la lucha de los jardineros y jardineras en huelga con las huchas que hay en diversos lugares y con una cuenta de apoyo que puedes encontrar en la página de la CGT de Jardinería o en arainfo.org. Bueno, pues vamos a hablar ahora de antifascismo aquí en Zaragoza y del libro que parece ser un intento de que no se presentara por parte del gobierno PP Ciudadanos. La presentación era en el Luis Buñuel y amparándose en un informe encargado a la Asesoría Jurídica Municipal que consideraban que la presentación incumplía el convenio de cesión de la instalación. Bueno, pues tampoco pasa nada porque el acto se llegó a hacer con toda tranquilidad y además la charla estuvo, me han comentado que petadísima de gente, o sea, súper llena. Sí, 200 asistentes o algo así. Y bueno, pues que desde luego todos estos intentos de censura, pues hay que pasar de ellos y llevar a cabo los actos que se convocan y punto pelota. Pues bueno, así un poco más que decir porque creo que está la charla grabada y que se va a poner. Sí, la podréis consultar en la página de Radio Topo y justo después de este programa se va a emitir, precisamente. Bueno, y Miguel Urbán está hoy más noticia que nunca también porque... Sí, porque los de Anticapis parece que se han ido de Podemos. Vaya, sí, vaya. Sí. Noticias. Parece ser que han tomado el camino que por otra parte era de esperar. Sí, vamos, no. De todas formas, en los mentideros políticos ya se comentaba que esto iba a suceder, pero bueno, no nos vamos a meter en las... A mí hasta para tarde me ha parecido. En las riñas de gallinero que tienen los diferentes líderes políticos, porque la política parlamentaria da un poco de asquito. Y tampoco vamos a hablar de Venezuela, que parece que está muy de moda. Entre Venezuela, la ETA y Cataluña, vamos. Ya. No vamos a hablar ni de Venezuela ni de Cataluña. Vamos a hablar de Ejido, de las racias de Ejido. La masa se ceba, se muscula rápidamente con la testosterona, la ignorancia y el miedo, hasta transformarse en un vómito de violencia. Y cuando la violencia se ha abierto paso, solo es posible frenarla con la fuerza. En el Ejido, la fuerza imbatible fue la convocatoria de una huelga. Cuando sentimos que no somos nadie, es fácil fundirse en turba, buscar la identidad en la potencia de las hordas y sentir que tomamos el control de nuestras vidas con la pertenencia a la masa. Eso fue lo que pasó hace exactamente 20 años en el Ejido, que parece que 20 años no son nada, porque yo lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Sí, en efecto. Después de que dos agricultores y una joven fueran asesinadas por dos extranjeros en el intervalo de unos pocos días, en el primer caso el homicida fue condenado a más de 30 años y en el segundo a 11 porque era una persona con pues que estaba muy enferma mentalmente. La conmoción de los sucesos provocaron en el mensaje de que en estos momentos está blandiendo la extrema derecha, que vienen a matar y a violar a nuestras mujeres, lo que hizo estallar la espita del odio en lo que algunos declararon la caza del moro. Personas hasta entonces aparentemente normales, salieron a las calles de la ciudad almeriense como si paramilitares del Ku Klux Klan se tratasen, armados con barras de hierro, bates de béisbol. Incendiaron durante 3 días carnicerías, halal, locutorios, mezquitas, viviendas y chabolas de los trabajadores migrantes de los invernaderos. Dieron palizas, organizaron patrullas para amedrentar, insultar y amenazar a sus propios vecinos y vecinas. Marcaron con pintadas racistas las calles. Incendiaron coches. En fin, y de hecho, pues se encararon con los agentes, incluso llegaron a lanzar cócteles Molotov. Pero claro, eran ciudadanas indignados, sí, que protestaban contra el asesinato y la violación, que no justificamos en absoluto, pero fue utilizar algo absolutamente puntual para transformarlo en eso, en un vómito de ira que parecía las películas esas del día de esto, que salen la gente a la calle y que pueden matar y violar y robar y sí, y eso. Hombre, ¿no? La verdad es que fue una cosa bastante... Decir que fue el primer incidente racista masivo que se registraba en la España contemporánea, y claro, la gravedad del mismo vino determinada sobre todo porque, claro, porque era fueron ciudadanos de bien, por decirlo de alguna manera. O sea, fue una cosa como bastante, bastante inesperada, y sobre todo, pues bueno, que era pues la forma en que descubrimos que aquí en España no estábamos vacunados contra el odio, ni muchísimo menos, y que podía venir las cosas cuando menos nos lo esperábamos. Un incidente similar tuvo lugar también años después en Fraga, muy cerca de aquí, en Fraga, en Huesca, y también fue parecido. La actitud, la actitud de unas personas inmigrantes se extendió a todo el colectivo y degeneró, pues bueno, y luego degeneró en declaraciones que hablaban muy a las claras de lo que piensan pues algunos de estos explotadores del ejido, porque claro, aquí de todo hay que hablar. Sí, sí, los inmigrantes son muy malos, pero como dijo el alcalde del ejido en aquella época, nos vendría muy bien que los inmigrantes se fueran cada noche a dormir a su país y volvieran por la mañana, porque claro, para currar por un sueldo de mierda no les hacían ningún asco, pero en cambio, para que convivieran con ellos, por lo visto, sí. Como os decía, se organizaron todas estas patrullas, en fin, finalmente fuimos testigos con periodistas nacionales e internacionales, porque había muchísima prensa internacional cubriendo el primer brote xenófobo en el Estado español, con eso, con ciudadanos y ciudadanas que yo me acuerdo cómo insultaban a los periodistas guiris, que les tiraban piedras. Yo es que me quedaba absolutamente alucinada que de ver a señoras normales y corrientes, a las señoras de amas de casa, sí, tirarles piedras a los del Daily Mirror y del Telegraph y todas estas cosas, ¿no? Es que era, o los de la tele francesa, que llegaron a herir a una reportera de la televisión francesa. Sí, y no está mal acordarse de estas cosas, sobre todo porque, claro, porque en realidad pensamos como que son cosas que han pasado hace muchísimo tiempo y, bueno, pues no hace tanto, realmente. O sea, son cosas bastante, bastante recientes y que nos tienen que servir para reflexionar muy mucho sobre cómo, bueno, pues sobre cómo estás, sobre cómo el racismo, pues no quedamos libres nadie de estos incidentes, claro. Bueno, y las cosas finalmente se calmaron, y el 10 de febrero asambleas de migrantes y asociaciones empresariales y sindicales llegaron a un acuerdo refrendado por el gobierno y la Junta de Andalucía, en el que incluía la garantía de proteger la seguridad de los trabajadores extranjeros y el alojamiento de 400 personas que habían perdido sus viviendas, y la creación de un fondo para indemnizar las pérdidas que hubiesen podido sufrir los pequeños empresarios migrantes a los que se les habían calcinado los negocios, pues locutorios, carnicerías, jalal, pequeñas tiendas, etcétera. 20 años después, el partido de extrema derecha Vox es el segundo más votado en el ejido. Una todo ciudad un donde conviven millonarios con miles de trabajadores, con trabajadores y trabajadoras viviendo en condiciones infrahumanas, en chabolas de plásticos, antiguos cortijos en ruinas, por los que encima pagan un alquiler absolutamente desorbitado. Con ONGs, con proyectos en alguno de los proyectos de los países más pobres en el planeta, que tienen que seguir yendo diariamente a trabajar a estas zonas del ejido, porque la situación de pobreza es brutal. no ha vuelto a haber razias porque la ley de extranjería es el mejor sistema de represión y amedrentamiento para que las personas no osen reclamar sus derechos más fundamentales. Pero la semilla del odio sigue estando presente y en cualquier momento puede volver a, pues a pasar lo que pasó en ese trágico día, ¿no? Sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, ya en relación con lo que estamos hablando de chabolas, el relator para la pobreza de la ONU ha hecho un informe sobre la situación social en el Estado español absolutamente demoledor, con pues unos sí. Niveles de pobreza pues muy por encima de la media de los países de Europa, sí, con sí. Una situación de la población, tanto población inmigrante como población autóctona, de eso, de pobreza africana, tercermundista, o sea. Y bueno, ¿y de qué hablan en el Congreso? Pues de Venezuela. ¿Cómo no? Y una noticia de ultimísima hora, que se ha producido hace horas, y en concreto pues es el desalojo del centro social ocupado Las Picarazas en Huesca. Y bueno, pues una intervención policial en el centro social ocupado que se produjo sin notificación previa de ningún tipo, sin posibilidad de recuperar el material que varios colectivos tenían en su interior, ya que el edificio ha sido tapiado por completo, y se ha convocado una concentración de protesta para este viernes en Huesca. En concreto, fue desalojado y tapiado estos los accesos ayer miércoles 12 de febrero, y en un comunicado que han enviado este jueves informaban que a mediodía se enteraron de que estaban tapiando el centro social ocupado, lo cual ocurrió sin previo aviso o notificación alguna, no pudiendo hacer nada ante esta situación. Con este desalojo forzado y sin posibilidad de reacción, dicen en su comunicado, se dice adiós a un año y medio de aventura, trabajo y mucha ilusión. Al parecer, ni siquiera los distintos colectivos que hacen uso regular del espacio han tenido la posibilidad de recuperar las cosas que tenían dentro. Un ejemplo claro es el banco de bicicletas, que se ha quedado sin material para continuar su labor, ya que no han podido sacar ni herramientas ni bicicletas. Desde el centro social ocupado Las Picarazas denuncian que desde el principio han seguido todos los pasos del procedimiento judicial y por ello no llegan a comprender por qué se han saltado las normas, refiriéndose a un desalojo y tapiado del edificio sin notificación previa alguna. El CSO Las Picarazas asegura en el punto final del comunicado que para vosotras solo será un edificio al que sacarle un rédito económico, pero para nosotras siempre será el primer espacio liberado de la ciudad. Y termina afirmando que su ilusión sigue intacta e incluso reforzada, así que dentro de no mucho volveréis a tener noticias nuestras. En protesta por el desalojo se ha convocado una concentración que tendrá lugar este viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en la llamada Plaza de Navarra de Huesca. Pues eso, este centro social ocupado, la primera experiencia ocupa estable de Huesca, pues una pena, desaparece, y bueno, pues esperamos que cumplan su palabra, como dice en el comunicado, y hagan fieles, o sea, sigan fieles a ese principio de un desalojo, otra ocupación. pues no, noticia inesperada, el desalojo del centro social autogestionado Las Picarazas en Huesca. La noticia lleva 2 minutos en Arainfo. Y bueno, pues me viene bien para relacionarla con la noticia que iba a comentar ahora. Y es las otras ingobernables de Madrid, los centros sociales que no le gustan a Almeida, que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conocido por otro epíteto, cada miembro viril que yo no lo voy a decir porque es de muy mal gusto y muy ordinario. Con el movimiento Ocupa en su diana, fue claro que a partir del 26 de mayo Madrid sería una ciudad libre de ocupas y caraduras. Es que yo con estas declaraciones me vamos a de caraduras como si ellos no la tuvieran. En fin. Bueno. Primero en caer en la legislatura de este elemento, del Martínez Almeida, que por cierto es como enanito, ¿no? Y es muy desagradable. Es difícil de mirar, que diría mi madre. Sí, algo así, más o menos, se puede decir. Bueno, fue la dragona tras 11 años de vida. Y además de organizarse la gente de forma asamblearia, se encontraban asociaciones pues de vecinos del barrio, en fin, había un montón de actividades que pues a la que acudía casi todo el barrio a participando, lo mismo que en la ingobernable, quizá el centro más emblemático de los últimos años gracias a su céntrica ubicación y el pulso que mantuvo hasta el final, no solo contra el ayuntamiento de Manuela Carmena, sino hasta el mismo día del desalojo ya con Almeida enfrente. En este centro social denunció el último regalo de los Aznar Botella a su entorno, luego que se revocara la cesión del edificio a la Fundación Emilio Ambaz, y albergó todo tipo de actividades culturales, políticas y sociales, incluso también sirviendo de centro de acogida para refugiados. Y también ha clausurado, retirando la cesión de uso concedida por Carmena, otro de los espacios que no eran ocupas, pues como la gasolinera, que viene a ser algo parecido al Buñuel, ¿no? Sí, era, bueno, y también como pasó con la Tabacalera previamente, que bueno, pues que era un centro cultural autogestionado. Eso con las típicas campañas de desprestigio y de acoso, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues siguen todavía un montón de ocupas funcionando en Madrid. Y esperemos que no solo sigan, sino que los que hay se mantengan. Pero vamos, la verdad es que la cosa está bastante, bastante complicada. Sí, tiene muy mala pinta, sobre todo porque, claro, hay que decir que, por desgracia, pese a todo lo que ha hecho el PP en Madrid, todos sus rollos de corrupción absolutamente impresentables, etcétera, pues bueno, pues que ahí siguen, o sea, que ahí siguen y que siguen por mayoría absoluta casi, o sea, en este caso por coalición, pero han gobernado por mayoría absoluta. Y bueno, y ahora tienen el apoyo de Vox, que parece que no se van a ir ni con agua caliente. Y de momento, pues bueno, pues parece que están dispuestos a acabar con todo el movimiento autogestionario que tradicionalmente ha sido muy, muy amplio en Madrid. Y seguimos en Madrid para hablar de la cadena humana que inició un mes de revuelta feminista. Convocadas por la comisión del 8 de marzo en Madrid, 8.000 mujeres participaron en la cadena feminista que el sábado 8 de febrero rodeó el centro de la capital y marcó el inicio de un mes de acciones feministas con mujeres de diferentes territorios del Estado, Sevilla, Asturias, Toledo, incluso también aquí de Aragón, bastantes mujeres, y de los barrios y pueblos de Madrid, se organizaron para acudir a la cadena en grupos. Las participantes con ropa y paraguas morados se organizaron en diferentes tramos temáticos, ocupando distintas calles de la ciudad. La Marea Humana denunció los distintos tipos de violencia a los que nos enfrentamos las mujeres y visibilizó la propuesta diversa de los movimientos feministas. A las 12 de la mañana la cadena discurrió por la calle Alcalá, el Paseo del Prado, la ronda de Atocha y la de Toledo, en fin, la zona más céntrica de Madrid, y con una acción final en la Puerta del Sol concluyeron la cadena hacia las 2 de la tarde. Esta cadena ha sido muy mediática, por lo de que uno de los gritos, que era Abascal será la... Madrid será la tumba de Abascal, y parece ser que se lo ha tomado muy mal. Y yo no sé qué está haciendo compañero, que yo creo que va a destruir. No estoy destruyendo la radio. Estoy aquí haciendo unas mejoras técnicas al mismo tiempo que estamos haciendo el programa. Es lo que hay, porque aquí no necesitamos técnicos, aunque tenemos a la gran cabeza que resuelve los problemas más graves. Pero bueno, pues aquí estoy cargándome una pantalla, pero no os preocupéis, es que ahora mismo todo es muy informático. Así que si se escucha algún ruido, hay algún ruido extraño, pues soy yo arreglando alguna cosa. Acabar. Y bueno, pues eso, que ha denunciado a las organizaciones feministas que convocaban esta marcha por el grito este de Madrid será la tumba de Abascal. En fin, se lo ha tomado por lo personal. Y ahora vamos a Bilbao, desde Madrid a Bilbao, el barco de la muerte que llegó al puerto de Bilbao entre protestas de activistas y contra el tráfico de armas con Arabia Saudí. Otra vez Arabia Saudí, el tráfico de armas y la utilización de territorios del Estado español para cargas, descargas, etcétera. El caso es que el Barriyanbu llegó a las 5 de la tarde del pasado domingo, 9 de febrero, al puerto de Bilbao, entre protestas de activistas y de antimilitaristas contra el tráfico de armas con Arabia Saudí, en este caso, con destino además a la guerra de Yemen, que lo que está haciendo es un genocidio, y esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, incluso gente de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, etcétera, que están denunciando esta masacre sobre todo de la población civil, como sigue siendo normal en las guerras, ¿no? El buque de la naviera estatal saudita encaraba el puerto vizcaíno tras navegar el domingo frente a la costa del Cantábrico entre el puerto de Santander y el de Bilbao, donde, pues la gente de la guerra empieza aquí, y que es la misma de Bienvenidos Refugiados, se concentraba para protestar contra esta situación. También ha habido protestas en el continente europeo, como por ejemplo cuando hizo escala en Tilbury, en el Reino Unido, en Amberes, Bélgica, y en Cherburgo, Francia. Lo mismo que también pasó en Marsella o en Génova, donde tiene previsto llegar el 15 de febrero y donde también hay movilizaciones convocadas, lo mismo que la llegada de otros barcos de la estatal saudí a Sagunte en diciembre, o a Motril, Granada, también en el mes de diciembre. La autoridad portuaria de Bilbao no informaba en su web de esta escala. Y frente a esto, Amnistía Internacional recuerda que ya se han transportado armas por valor de cientos de millones de dólares para alimentar esta guerra, que, como os decía, está siendo más un genocidio que una guerra convencional. Venía a recoger esta carga indeterminada en Estados Unidos y Canadá, que pues todo el mundo sabe que son armas que luego va a utilizar contra la población civil. Y el Estado español sigue participando en tanto en la venta como en la ayuda a Arabia Saudí mediante el permiso de recalar en sus puertos. Y el eslogan es viejo, pero no por ello menos real. La guerra empieza aquí. Y lo que pasa es que los muertos los ponen otros. Finalizar, vamos a seguir en Euskadi y comentar un poco el derrumbe del pasado jueves 6 de febrero del vertedero de Zaldívar, que está en Vizcaya. El hecho es que lo ha acabado con la tragedia de dos trabajadores muertos y las críticas sobre las sustancias tóxicas almacenadas en esa escombrera. Han provocado movilizaciones y parece ser que hay bastante gente que culpa al gobierno vasco de la situación de este vertedero. Yo la verdad es que no sé mucho del tema, no sabía de la existencia de este vertedero, pero parece ser que muchos o bastantes colectivos ambientalistas y de defensa de la naturaleza de Euskadi ya habían denunciado la situación de este vertedero y de que había muy mala gestión y los riesgos y consecuencias que esta gestión mala ha acabado ocurriendo, ¿no? Que es este derrumbe y la muerte de estas dos personas. Parece ser que había gran cantidad de lo que se llama RTP, residuos tóxicos peligrosos, que había también amianto en estos residuos y bueno, otra serie de materiales que tienen además de riesgo de derrumbe de contaminación. En resumidas cuentas, parece ser que el gobierno vasco está obligado a informar puntual y correctamente de los hechos más relevantes y también dar explicaciones a los vecinos de Irtzaga y a los más de 50.000 habitantes que viven muy cerca de este vertedero, que como muchos vertederos del Estado español tiene una gestión opaca y con muy, muy poco control. Comentar que, bueno, no es solo aquí, no solo por supuesto en Bilbao, sino que mismo en Zaragoza pues hay un montón de vertederos que, bueno, pues que son vertederos de residuos industriales, vertederos especializados que en teoría están controlados, en teoría no se puede acceder a ellos y esperamos que así sea, pero que bueno, pues en el entorno de Zaragoza, en lugares como la carretera Torrecilla-Valmadrid o en el camino del Tiro de la Bola entre Cuarte y Zaragoza, pues bueno, hay varios de estos vertederos y bueno, pues que es algo que generalmente mientras no pasa nada no hay ningún problema, pero como suele suceder nos empezamos a hacer preguntas sobre dónde termina nuestra basura, porque claro, la basura que producimos la gente a pie y que producen las empresas, dónde termina nuestra basura cuando suceden cosas como estas, o dónde terminan los residuos industriales más peligrosos pues cuando suceden cosas como sucedió con el, pues con, por ejemplo, con el lindano de Sabiñánigo y la contaminación del río Gállego. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo.